La audiencia continúa con la intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala por medio de la Procuradora Adjunta 1 en funciones, abogada Miriam Catarina Roquel Chávez, quien actúa con el auxilio del abogado Edwin Rolando Chávez Chamalé, y me informan que compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogados, autoridades indígenas, muy buenos días para todos. En mi calidad de procuradora en funciones y dentro del mandato que se le ha impuesto precisamente a la institución del procurador, es la defensa de los derechos humanos de carácter individual o de carácter colectivo. Bajo esta circunstancia y como antecedentes, honorables magistrados, debo indicarles que en este caso la institución del procurador planteó precisamente un amicus curiae que va versado precisamente en dos elementos esenciales de los cuales voy a hacer alusión. Uno, en cuanto al principio de la legalidad y sujeción precisamente a la Constitución Política de la República. Dos, en cuanto al derecho a la consulta de los pueblos. El acuerdo 145-2013 se extralimita precisamente en las funciones el presidente en su oportunidad en Consejo de Ministros al emitir un acuerdo gubernativo y declarar en ella urgencia nacional y necesidad pública en torno al plan de expansión del sistema eléctrico. En este caso es una función propia del Congreso de la República, más aún cuando se emite precisamente una de estas circunstancias de expansión nacional y es de urgencia, se debe agotar precisamente el momento de que Guatemala forma parte de las Naciones Unidas, forma parte de la Organización de Estados Americanos y forma parte de la Organización Internacional del Trabajo, asume compromisos, precisamente el Estado asume compromisos ante la comunidad internacional. Al momento de ratificar tratados, convenciones, estos tratados y convenciones vienen a formar parte del bloque de constitucionalidades. Esto es entonces que el Estado debe respetar precisamente a través del convenio 169 el derecho de los pueblos indígenas a la consulta. Esta consulta lamentablemente se ve como un requisito, cosa que es un derecho de los pueblos indígenas al momento de ser declarado precisamente de urgencia nacional y necesidad pública. El acuerdo gubernativo 145, el Estado tenía la obligación precisamente de consultar a los pueblos indígenas, toda vez que esto impacta precisamente a los pueblos indígenas. La consulta también debe llenar ciertos requisitos, debe ser de buena fe, debe ser consultada. De la misma manera, la consulta debe ser libre e informada. En este caso, como ustedes verán, ante esta acción y con la presencia de las poblaciones indígenas, les están queriendo decir a ustedes que ellos no fueron consultados, asimismo que ellos no están de acuerdo precisamente porque viene a impactar precisamente en contra de los pueblos indígenas. Señor presidente, con la venia suya quiero hacer alusión a una recomendación dada precisamente por el relator especial de Naciones Unidas respecto al tema de la consulta, si me lo permite. Al lugar puede ser el procurador. El relator especial de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, James Anaya, manifiesta que el deber de celebrar consultas se aplica siempre que una decisión del Estado pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad. Si hay una recomendación precisamente del relator sobre pueblos indígenas, circunstancias que deben tomarse en cuenta cuando se atentan contra derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por esa razón, honorables magistrados, en mi calidad de procuradora en funciones de los derechos humanos, requerirles a ustedes como los representantes del Estado en defensa de la Constitución, en defensa de los derechos, es que se pueda declarar con lugar precisamente la acción inconstitucional planteada en esta oportunidad y que quede fuera precisamente del ordenamiento legal. En esta oportunidad cedo entonces la palabra al abogado que viene como representante de asesoría jurídica. Buenos días. Muchas gracias a la procuradora, abogada Raquel Chávez. Queda en uso de la palabra el abogado Chávez Chamalén. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, honorables magistrados y magistradas. En el presente caso, creo que es conveniente que se tomen en cuenta dos aspectos fundamentales en este caso, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales y que creo que engloba cada una de las peticiones relativas a los vicios o arbitrariedades que se cometieron al momento de la aprobación de este acuerdo gubernativo, es el tema de la certeza jurídica. La certeza jurídica es una base fundamental del Estado de Derecho. La certeza jurídica se refleja en la confianza que los ciudadanos puedan tener para con las instituciones del Estado, así como también en la sujeción de la actuación de los funcionarios, de los empleados públicos, al momento de emitir o decidir sobre cuestiones relativas a aspectos de interés general. Otro tema importante, siempre recalcando el tema de la importancia del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, es que el derecho de la consulta básicamente es la primera línea de defensa de otros derechos fundamentales de los pueblos indígenas. El hecho de que en esta ocasión no se haya respetado este derecho tiene por consecuencia la violación de derechos de carácter colectivo como individual de los miembros de las comunidades afectadas, que en este sentido se ve violentado el derecho al medio ambiente, a un nivel adecuado de vida, el derecho a la alimentación, el derecho al agua. Fundamentalmente el derecho al agua está relacionado con todos estos derechos que hice mención, ¿verdad? en razón de que todo este proyecto de electrificación rural vulnera definitivamente el derecho al agua, en razón de que el trazado de todo este proyecto lamentablemente está ubicado sobre nacimientos de agua, sobre cuencas hídricas que definitivamente al momento de ser taladas van a ser afectadas y el acceso al agua va a ser colocado en una situación de riesgo grave, en razón de que las poblaciones no van a tener acceso a este derecho. En ese sentido, como representantes del Procurador de los Derechos Humanos y en el ejercicio de nuestra función como defensores de los derechos humanos de todos los habitantes de la República, y en este caso específicamente en el caso del derecho a la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, solicitamos a esta honorable Corte que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad planteada en razón de que la misma violenta de derechos fundamentales de los pueblos indígenas pone en riesgo el Estado de Derecho, en razón de que la certeza jurídica ha sido evidentemente violentada, en razón de que el organismo ejecutivo se ha atribuido funciones que constitucionalmente no le competen. Muchas gracias. Muchas